que venga tu reino. Tú eres un Dios compasivo, no te olvidas de tu alianza, y está cerca tu salvación para aquellos que te aman. Solo un instante te abandoné, con piedad te recogeré. El amor y la verdad se encuentran, la justicia y la paz se abrazan. Venga a nosotros tu reino, Señor, danos tu salvación. Venga a nosotros tu reino, Señor, tu amor y tu paz. El Señor nos ha rescatado y alentó nuestra esperanza. Cambiará nuestros sufrimientos y nuestro llanto en alegría. Ustedes serán mi pueblo y mi ley en sus corazones. Les daré un espíritu nuevo y les pondré un corazón de carne. Venga a nosotros tu reino, Señor.